Sierra de Cubitas se encuentra lista para el proceso de nominación de candidatos a delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Lo anterior fue dado a conocer por Eddie de la Rosa García, presidenta de la Comisión Electoral Municipal. Después de una etapa prácticamente de un año para la preparación del proceso, nosotros nos encontramos listos, porque tenemos garantizado todo lo que necesitamos para la realización de las asambleas de nominación en el territorio. En esta ocasión nosotros vamos a realizar 93 asambleas. Para esto están todas las comisiones electorales de circunscripción preparadas, completas. En esta etapa nosotros contamos con los observadores, nuestros niños del preuniversitario, que nos van a observar las asambleas de nominaciones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser fieles cumplidores de trabajar pegado a la ley. ¿Por dónde iniciaría esta asamblea de nominación a partir que tenemos en cuenta que debe haber una asamblea piloto? Bueno, esta asamblea piloto comienza por la circunscripción 27. El día 5 se va a efectuar una en cada Consejo Popular. Una en el Consejo Popular de Sola en la circunscripción 9, en Sola 2 en la circunscripción 4, una en el Consejo Popular de La Gloria y una en Vilató. Usted ahorita hablaba del protagonismo de los jóvenes. Hoy, ¿cuál es el rol que tienen los jóvenes en este proceso eleccionario? Nosotros tenemos que preparar a las nuevas generaciones. Y estos jóvenes que comienzan hoy con nosotros ya es una escuela o una enseñanza que van a tener trabajar con nosotros. El rol es observar que se cumpla lo que está establecido en cada asamblea de nominación, que ellos no solo lo van a hacer en este momento, lo van a hacer el día de las elecciones. Nosotros tenemos 36 circunscripciones y el día 22 de octubre tenemos para ese día 40 colegios. Como parte de la democracia participativa, lista Sierra de Cubitas para proceso de nominación de candidatos a delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular el próximo 4 de septiembre. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barú.